comenzó la fiesta, señores. Ojalá que no vengan los pegajosos. Qué berrión los tangotereros, hombre. También se pegan de una orden de captura. ¡Uy! Me voy de rumba hasta mañana. Después me voy para donde Vicente, porque allí beben ese aguardiente. Pero tranquilo, salgo volando para la casa de don Armando. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Quiero tomar ron del más sabroso con mis amigos los pegajosos. No diga nada, yo invitaría hasta la madrugada. Como yo voy para el bailecito, llevo mi negra de parchecito. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Y que se siga la rumba. Yo con el trío de pegajosos que hay en Medallo. Clareando el ojo a ver a quién le cae. Nicanor, una media, pero una media calzón velada para esos pegajosos. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Hasta mañana por la mañana en la cantina de doña Juana. En chiclecitos pa' que bailemos bien pegaditos. Y su señora Ave María, déjela a mi hijo donde su tía. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Ramón Callejas, saludes a esa pareja que también se quieren pegar. ¡Ósalo! Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Quiera mi Dios todopoderoso que hoy no vengan los pegajosos. Como la gente aquí es guapachosa, ay si se pone buena la cosa. Pa' terminar con sabor y ambiente, compro Marguaro donde Vicente. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar. Esta noche me voy a parrandear. Esta noche me quiero emborrachar.